El techo. Aclaración inmediata. El techo, con toda su madera lustrosa, con su cerrazón umbría de chapones o tejas, no es tapa de tumba. Ni Edgardo Poes, con sus gatos negros, han sido ni serán lapidados allí bajo esas paredes aún húmedas de cal. Tampoco es el final de nada. Construir empieza por cavar pozos para pilotines, empieza antes con elegir terreno, antes aún con poder, antes con decidir. Termina en el techo, la pintura, luego termina en colocar las luces, comprar alfombras y cortinas, y luego sigue después, y no termina. Pero el improvisado constructor novelista sospecha, está seguro, de que con el punto final finaliza. Ciertamente le han quedado las yemas quemadas por la mezcla, corazón volando y todos los músculos agarrotados. La imaginación también, y las sinapsis como empastadas por la idea fija, básica, de la puta casa. Una palabra como un ladrillo, piensa o fija en el subconsciente, una vez escrita la línea y levantado el relato, revoque y pintura. Pero no, viene futuro con su risa canchera y su experiencia de viejo vizcacha. Lo mira de arriba, como mira siempre futuro, y no le dice, porque el albañil novelista casi poeta no escucha lo que oye procesa otro discurso, no le dice futuro que la pintura se descascara con el tiempo y la humedad y se lastima con la vida cotidiana para que saque conclusiones simples que un simple podría sacar de metáfora torpe como ladrillo igual palabra, pared igual. Encima, la chapa nueva con su relumbrón le deja en el fondo de cada ojo, en el alambrado del cerebro, dos brillos que se le quedan, le permanecen allí, dos focos de algo que no se le viene a chocarlo, que ya le ha atravesado la linde de la cara, enrojecida por el sol. Y recuerda las sombras de la cueva platónica, pero estas dos reverberaciones brutas no son sombras de ideas, son tajos en el iris, son la chapa en todo su esplendor de espejo de sol. A ver si se le aclaran los pensamientos, a ver si se le iluminan las intuiciones de pobre novelista, casi poeta, subido a un techo con más inclinación de la indicada, nada de centímetro de diferencia por metro para que corra el agua. Cinco son para combatir con su excesiva pendiente la inseguridad de goteras. Ya vivió con los pies mojados en la cama bautizada o maldecida con el tic-tic, del agujero inhallable en la vieja ruina prestada, mientras alrededor circulaban los asesinos de casa. Ahora quiere su techo perfecto, aunque durante la colocación a solas, siempre a solas, deba aferrarse al tobogán ladino, martillo en la diestra y clavo cabezón esperando puntería. Los dedos ya no temen, están morados. Apenas pueden sostener esa saeta mientras el brazo vuela con toda la furia incontenida. Con cada golpe siente, casi piensa, que ha dado un paso hacia el final de obra. Pero todo recomienza, metempsicosis de la construcción. Si ya están los muros, los cerramientos, si ya va estando el techo, se dice a solas y repite luego en la casa ruina donde esperan con ansia de verlo y de mudarse los otros cinco. Entonces, final de obra. Se contesta como siempre que sí, que vamos llegando al horizonte. Lo veo, allí está, unos pasitos. Pero sabe que se mueve y se autoengaña para que los pies, la voluntad, el brazo que golpea, no lo escuchen y se crean que falta poco para llegar a las Indias, la tierra prometida, su casa. Difícil mantener el ritmo de los clavos, porque empiezan las nubes desparejas a sus espaldas a interrumpir, a acentuar luego los flashes de un sol que pendula otra vez por sobre su cabeza de pozo. No ve las nubes, solo ve el impacto del martillo y la deformidad perfecta de los plomos sobre la chapa que se oscurece. Pasa la nube que lo fotografía, pasa la nube, y él recuerda a Aristófanes que viera las nubes, que verá a Sorín, que el narrador casi poeta no ve, pero descubre platónico en los opacos y en los espejos del zinc resbaladizo. Se piensa como gato, le sigue el de Eureka en la memoria, así en cuatro patas sobre el tejado de zinc caliente, Todo él es literatura. Cuanto más bruta la fuerza bestia que va realizando, más vuela la memoria y llena todo el cráneo con sus citas, sus autores, él tan ciego frente al relumbrón de la chapa, y casi no hay lugar para el dolor de adentro, el verdadero dolor que duele desde siempre, que tapa como un bloque los ayes de los dedos golpeados, las yemas ardidas, las rodillas entumecidas por la postura de gato que no es gato. Se agota el cuerpo, se rellena el seso con las líneas de versos leídos, de capítulos disfrutados, de escrituras posibles, seguramente, cree el pobre novelista, olvidará todo el dolor que recuerda. Así empezó a leer, así sigue escribiendo. Morir empieza antes, y contra toda prueba irrefutable, contra toda la evidencia material, como por ejemplo haber visto los huesos a sarrín de los muertos, nada termina, todo sigue. El novelista casi poeta sabe que mientras vive es inmortal. Cuando deje de serlo, no será nada. Por lo tanto, siempre se continúa, se sigue eternamente arriba del techo, de chapa, con el martillo, en posición de gato, que no goza ni maulla, lastimero, ardiente, las manos y las rodillas y las puntas de los pies quemándose, los ojos impactados de rayo, y darle al martillo, sin la aventura de Thor, sin ser Hefesto, para cerrar una caja donde vivir los seis, un cubo de seis caras por dentro, un bloque que nunca termina de construirse, una frase, una oración inconclusa llena de comas y puntos comas, y ningún punto final. El techo es a dos aguas, él está casi nadando en una. Pasado, asoma su cabeza por la otra, subiendo sin inconvenientes, con irrealidad dócil de escalera mecánica, porque pasado siempre vigila y señala con el dedo indicador de normas y culpas que pagar. Nunca la mano entera, blanda de la caricia, demorada en su paso por la mejilla, por la mano del novelista niño, nunca. La mano de pasado es de vigilar y castigar, rigor y grito articulados. Y el novelista niño, casi poeta, que aún no escribe, acaricia las letras de los libros, frota historias y aventuras, se besa con las páginas del 1 al 100, y ahora mira las cabezas de los clavos con plomo y los golpea. Se asegura de su deformidad salvadora contra las chapas que impedirán toda gotera, tic-tic, toda mancha culposa y su castigo. Nada es liviano. La madera del bosque, con su aroma a cocina de la abuela, esas leves rayas negras ondeando marinas sobre la intensidad del marrón y toda la poética rugosa, son solamente un peso desmedido para su espalda, solitaria, y un olor a veneno junto a la cabeza. ¿Cuándo la edad de oro? ¿Llegará el horizonte? ¿O siempre será esta edad de chapas relumbronas que lastiman? Desde ahí arriba, todo el entorno es pampa, una grisura verde, plana, que marca corazones muertos, cerebros inactivos. A lo lejos, la curva de la tierra invita a viajes auspiciosos que, según futuro, alguna vez harán los dos. Montañas, barrancas con mar mediterráneo en el que puede olerse la historia, ríos limpios entre ciudades gigantes, pinturas, esculturas, fierros erguidos como reina de ajedrez. Pero ahora, lisura de la nada, donde la casa en construcción es un grano de arena y cemento y piedras. Ilusorio final de obra.